La radio se volvió tan importante, tan popular, es porque la gente escucha voces, se siente acompañada. Es una manera de establecer una conexión, sentirse que algunas personas la están acompañando. Se crean historias, hábitos. Viajamos a otros mundos con la palabra escrita y la oralidad. A pesar de que existen tantos medios tecnológicos, sigue existiendo la radio, porque cuando hacemos lectura en voz alta, los oyentes hacen muchas cosas. La radio es una herramienta poderosa que nos permite llegar a los sitios más apartados y que son de difícil acceso físico.